Emilio Sánchez tiene el sabor de la novia. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y hoy comenzamos con un clásico de las Spice Girls. ¿Por qué? Porque un día como hoy nace en 1975 una de sus integrantes, es decir, cumple 50 años, Emma Bunton. Y están oyendo una canción del álbum y película de 1997, Spice World, Spice Up Your Life. Vamos ahora a recordar a una gran cantante que falleció un día como hoy, ya hace algunos años, una mujer maravillosa que cantaba jazz, cantaba swing, cantaba pop de su época, de los 50, 60 y los 40 incluso. Y ella falleció un día como hoy, en el año 2002. La maravillosa Peggy Lee. Ella hizo muy popular este tema, que ha tenido muchas versiones, como por ejemplo la de Madonna, la de Elvis Presley, pero a ella le quedó muy especial. Creo que la grabó en 1960. Aquí está Peggy Lee con esto que se llama Fever. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1991 por Don Lenny Kravitz del álbum Mama Said, la canción It Ain't Over Till It's Over. Vamos ahora con Sir Paul McCartney, una canción que él hizo para una película, para el remake de una película española de Abre los Ojos. Y este remake fue protagonizado por Tom Cruise y por Penélope Cruz también. Y esta canción tiene el mismo nombre que la película. Fue nominada al Oscar a la mejor canción original. Esto se llama Vanilla Sky. Esto que estaban escuchando era la orquesta que dirigía el maestro Barry White, la Love Unlimited Orchestra, con uno de tan solo dos número uno que tuvo Barry White en los Hot 100 de Billboard. El otro fue Can't Get Enough of Your Love, Babe, como cantante, en el 74. Pero primero fue este, por su Love Unlimited Orchestra, el tema Love Steam. Le saluda Emilio Sánchez en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Continuamos ahora con una de las grandes leyendas de la música popular brasilera, la MPB, el increíble Djavan, con una canción que fue una de dos canciones de estudio que él incluyó, digamos, como bonus tracks en uno de los mejores álbumes de su carrera, en su primer disco en vivo, que fue Djavan ao vivo en 1999. Y esta canción se convirtió en uno de sus grandes éxitos. Esto se llama así, Acelero. Daryl Hall y John Oates nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1982. I Can't Go For That. Vamos ahora a continuar con el primer éxito de Alicia Keys, una canción de su disco Songs in A Minor del 2001. Esto se llama así, Fallen. I keep on falling. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo un clásico de 1971-72 por el grupo America, la canción más famosa de su repertorio, el tema A Horse With No Name. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para uno de los grandes clásicos de Luis Miguel, una canción de su álbum Aries de 1993. Esto se llama así, Suave. She's so fresh. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a una de las bandas más importantes del funk, el disco, inclusive del pop. Empezaron en los 70 con un funk maravilloso, luego a finales de esa década fueron transicionando hacia el disco y en los 80 se metieron en una onda más pop. Es una banda que ya nos ha visitado en Colombia un par de veces. La última vez fue hace unos meses, se presentaron en el Movistar Arena de Bogotá junto con los Village People, que por estos días andan de moda de nuevo por haber cantado YMCA en la inauguración de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y este es un grupo que es famoso por clásicos como Jungle Boogie, Spirit of the Boogie, Hollywood Swingin', Open Sesame, Summer Madness, Ladies Night, Cherish, Joanna, Too Hot, Get Down On It, Celebration. Me refiero a Kool & the Gang, quienes llegan ahora con un éxito de 1984. Esto se llama Fresh. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con Ricky Martin y uno de sus grandes éxitos, una canción del álbum Sound Loaded del año 2000. She Bangs. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Jonathan Niño y Orlando Rivera por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Oh,